El siguiente programa es de contenido I, informativo, F, formativo, educativo, cultural y clasificación A, apta para todo público. Teléfono amigo, ¿cómo estás? ¿Estás alterado emocionalmente? ¿Estás desorientado? ¿Tienes pánico? ¿No tienes quien te escuche urgentemente? Esta es la línea del teléfono amigo. Qué chévere saber que la familia, los padres, los hijos, los abuelos, tengamos un espacio de encuentro familiar donde podamos compartir nuevos temas que nos ayuden con el bienestar de nuestra comunidad. El encuentro es entonces en la hora del teléfono amigo. ¿Se deja arrastrar por los acontecimientos sin remedio o los enfrenta con un sentimiento de malestar? Los periódicos, los comentarios, el tránsito, el clima deciden su estado de ánimo. Es momento de detenerse, de tomar la dirección de su propia vida y de hoy en adelante reflexionar cada una de sus acciones. No permita, a partir de hoy, que otros decidan por usted, que el mal humor, el maltrato o el desprecio sean los reactivos de su conducta. Elévese por encima de ellos y sea usted quien desea ser, no lo que los otros han decidido hacer por usted. Recuerde siempre que las decisiones implican renuncia y aunque sea doloroso, busque siempre un bien por un bien mayor. Todos los días, al despertar, decida ser feliz, vivir con optimismo. Decida la calidad de vida que desea tener y finalmente, tenga presente que lo que nos daña no son los acontecimientos, sino nuestra respuesta ante ellos, por lo que nuestra íntima decisión dispone hasta dónde nos deben afectar. Es usted el único dueño y responsable de su vida, de sus actos. Por tanto, desde ahora en adelante, amigos y amigas, empodérese de esa vida que Dios le ha dado. Así empezamos nuestro programa aquí en la hora del teléfono, amigos. Les saludamos todos quienes hacemos esta organización humanitaria con 31 años de vida institucional. Este 15 de agosto hemos cumplido un añito más de vida institucional. Estamos todavía de fiestas aquí en esta nuestra organización. Esta organización que se dedica durante todo este tiempo a mantener unas líneas de teléfono de contención emocional que se llama. Usted puede llamarnos en cualquier momento del día, de la mañana, de la tarde, de la noche, y así usted va a encontrar a un grupo de voluntarios, de voluntarias, que están perfectamente capacitados para recibir su llamada, para acogerle cálidamente, para escucharle todo el tiempo que usted quiera, porque lo que queremos es que usted tenga una vida mucho más sosegada. Si usted está pasando de pronto por una crisis existencial, de pronto un duelo reciente que todavía no supera esa tristeza, o simplemente está solo en casa, no tiene con quién conversar, como tantos y tantos adultos mayores que pasan solo en casa, pues ahora ya tiene la buena compañía de los voluntarios de la Fundación Teléfono Amigo. Llámenos al 290-6060 o al 290-6030 en la ciudad de Quito. Tenemos oficinas en la ciudad de Ambato, 032-822-225. Y hemos habilitado unas líneas de teléfonos celulares para que usted tenga mayor comodidad, 0980-78-2356. Esta es una línea de Claro. Nos puede llamar también a un número de Movistar, 099-52-5555. 0972-7822 y también tenemos una línea de Movistar 09, perdón, de CNT, 0964-768750. Todas estas líneas abiertas, la de 9 de la mañana a 11 de la noche, para que usted esté bien acompañado en algún momento de dificultad. Agradecerle infinitamente esas 18 provincias que están enlazadas a través de nuestro aliado Corape, esta red digital, esta red que funciona pues a través del internet y llega a 22 emisoras FM a 14 AM a lo largo y ancho de estas 18 provincias del país, y también a nuestros queridos amigos de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que nos escuchan a filo de medianoche. Y bueno, los martes siempre tenemos importantes temas que tratar, y este es también, pues, por supuesto, un día alegre porque vamos a hablar, como la música que nos hemos acompañado al inicio, vamos a hablar de comercio justo, vamos a hablar de productividad, vamos a hablar de desarrollo productivo. Para esto estamos muy bien acompañados con nuestra querida Sagrario Angulo, presidenta de WFTO, del Consorcio de Comercio Justo del Ecuador. Mi querida Sagrario, muy buenas tardes. Gracias, Santiago. Buenas tardes. Buenas tardes a los amigos que nos escuchan. Estamos aquí nuevamente, como nos acaba de decir, en nuestro programa del Comercio Justo. Así es que les invitamos a que se queden, a que nos escuchen, porque les tenemos gratas noticias. Así es, y está con nosotros un personaje importante para la ciudad, el concejal Luis Robles. Él es el presidente de Desarrollo Económico del Distrito Metropolitano de Quito y es también es el presidente del Comité Local de Comercio Justo, a quien le damos la más cálida bienvenida. Nos interesa evidentemente la presencia de todos los funcionarios del municipio y empezamos pues con este querido amigo Luis Robles. Muy buenas tardes, concejal. Un gusto saludarlos. Buenas tardes, ¿cómo están? Dentro de los parámetros que la ciudad nos pone para desarrollar, pues me ha tocado esta responsabilidad de estar representando a la distinguida audiencia y a los amigos y amigas de los barrios en esto que es una responsabilidad más que política, es una responsabilidad con la historia y con la sociedad. Y ahí estoy, haciendo las veces de concejal de los barrios populares, le cuento. Entonces, esos son mis orígenes y ahora pues a la orden en términos de productividad, en términos de economía popular y solidaria y en términos de comercio justo. Felicitar también estos 31 años de Corape, esta radio popular, que tal su nombre lo indica, pues al frente también de un gran ideal como es de Monseñor Leonidas Proaño, y esto sigue remarcándose, pues que el servicio es la línea de acción para nosotros los que queremos un mundo mejor. Gracias por esta oportunidad y gustoso de estar con ustedes en esta tarde en el teléfono, amigo. Muchísimas gracias, mi querido concejal. Bueno, la aclaración, los 31 años lo cumple la Fundación Teléfono Amigo. Creo que Corape es más jovencito, me parece. No sé, me puedo equivocar, pero ya mismo me corrigen desde cabina. 31 años de vida institucional de la Fundación Teléfono Amigo. Corape es todavía mocito, pero va bien, va muy bien. Está con nosotros también Rubén Torres, es parte de Ninancay. Él es presidente de esta entidad, que es parte del consorcio justo. Perdón, creo que me equivoqué. Te emocionaste. Me emocionó. Te emocionaste. Querido Rubén, bienvenido. Gracias. Sí, soy Rubén Tapia, miembro también del Comité Local Quito Ciudad por el Comercio Justo y como siempre, muy contento de estar compartiendo aquí un programa radial más, el número 11, para hablar de temas de comercio justo, y esta vez me alegra mucho también la presencia del concejal Luis Robles, que está asumiendo con mucha fuerza, y quiero darle la bienvenida y desearle que con esa misma fuerza, esa misma pasión de la economía popular solidaria, de los barrios, del campo, de la ciudad, para que sigamos empujando este comercio justo que vincula campo, ciudad, emprendedores, emprendimientos y sobre todo la ilusión de mucha gente que ve que las prácticas de comercio dejan mucho que desear y que más bien de generar la justicia han generado mucha desigualdad. Entonces ahí hay una misión social muy fuerte y que nos animamos entre todos para seguir impulsando con fuerza. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Rubén. Y así arrancamos el programa, todas estas notas, estas noticias, estos comentarios, y más vamos a tener durante toda esta hora de trabajo, así es que atentos amigos, amigas, si ustedes desean escribirnos, lo pueden hacer a nuestras redes sociales, y si no, pues a nuestro correo electrónico escucha@teléfonoamigo.org. Encantado si ustedes desean participar en esta entrevista. Yo quisiera simplemente, para darle paso a mi querido Sagrario, hacerle una primera pregunta al concejal, y esto en función de su origen, que bien nos acaba de comentar, porque los que estamos aquí sentados en esta mesa todos somos ciudadanos empoderados en hacer de la capital y del país un país, una ciudad productiva, importante para el desarrollo de todas y de todos, de aquella gran masa humana que somos los que menos tenemos y los que en grandes necesidades nos sobran. Y entonces la inquietud es esta, usted también representando a esa gran grupo humano de la ciudad, estará contagiado de permitirnos participar, de ser activos ciudadanos, que podamos hacer algo por el municipio. Sí, buscando los canales de encuentro entre la sociedad, nosotros, bueno, sabiendo que el esfuerzo de la ciudad no puede limitarse únicamente a las autoridades, tiene que estamos desde donde venimos, pues la Minga es la que nos ha sacado adelante. La Minga con el sentido de agruparnos solidariamente y resolver problemas que a todos nos acogen. Entonces, en ese sentido, me parece que es una buena oportunidad, un buen canal en lo que ahora estamos desempeñando, pues... Primero es saber que en nuestra sociedad el comercio tradicional, el comercio formal, entre comillas, se ha puesto más bien en contra de la sociedad. Tenemos el productor netamente vulnerado desde este sistema. Nosotros como consumidores estamos no siendo un consumo responsable y estamos también teniendo entonces ahí una brecha que hay que cerrar. O sea, no podemos estar tan distantes el productor con el consumidor. Esto de pedir la yapa, esto de estar regateando precios, que netamente el productor asume los riesgos y el consumidor lo que busca es, a costa de lo que sea, un menor costo de vida. Y eso significa una conciencia. Entonces, mi parte de donde vengo, pues la situación es acortar esas brechas, que haya producción responsable y consumo responsable. Eso es, me parece que ahí nos juntamos mucho con Sagrario, que es lo que hace el comercio justo. Justamente el comercio justo tiene como esa ideología, esos principios: solidaridad, igualdad y también ética, que mucha falta nos hace a nuestra sociedad, y como principios me parece que sí hay que refundar nuestra ciudad con esos principios. Hay muchas cosas que se ha hecho como aprender, pero tenemos que desaprender algo. Y desaprender significa lo más sencillo, pero con calidad. No esperar que desde afuera venga la solución, sino desde nosotros mismos. Y esas ideas hay que irlas poniendo en práctica, una praxis histórica que como sociedad nos hemos ido construyendo. Y me alegra mucho estar en este tipo de sociedad, porque no es que somos guerreros, somos una sociedad que nos complementamos. Entonces, cuando nos complementamos unos a otros, ahí viene la Minga. Unos ponemos una cosa y estoy seguro que todos tenemos algo que recibir, como también estoy seguro que todos tenemos algo que dar. Y en ese sentido construimos solidaridad, sociedad, y para llevamos. Entonces, ahí, no sé, es ese un poquito... Mi origen inicial es igual campesino, de la parte del Carchi, en la parte rural. Allá se siente también la necesidad de días mejores, y los días mejores pareciera que nos dan las ciudades, pero no es así. El campo se lo abandona y se pone en riesgo la soberanía alimentaria, que es grave. Entonces, lo mismo pasa en la parte rural de las grandes ciudades. Y por ahí, para seguir conversando, entonces les cuento de dónde vengo y mis aspiraciones a hacer la Minga entre todos. Gentil. Y bueno, concretémonos a un par de temas que son de sumo interés para la ciudad y más por nuestros invitados. Hablemos del tema de comercio justo, mi querida Sagrario, si ustedes nos quiere plantear ya los temas de los que vamos a tratar, por favor. Claro que sí. Bueno, recordar a nuestros queridos amigos que hemos venido en estos programas pues hablando del comercio justo, y solo quiero mencionar que somos la plataforma WFTO Ecuador, en la que estamos participando 7 miembros. Nada más para recordarles que es el grupo Salinas, Maquita, Estamos Camari, la Fundación Sinchisacha, la Fundación Chancuavi, nuestros amigos que se incorporaron este año, la Corporación de Ferias de Loja y la Red Pacariñán. Este grupo asociativo, pues bueno, ha venido haciendo un trabajo de incidencia. Hemos colaborado, hecho seguimiento a esta estrategia ecuatoriana de comercio justo y también siendo parte del comité de Quito Ciudad por el Comercio Justo. Quito, recordarán, tuvo esta nominación en el año 2016. Entonces, este comité está conformado por autoridades locales, por actores del comercio justo y representantes de la sociedad civil. Entonces, dentro de los actores de las autoridades locales, podríamos decir que era o es indispensable que haya esta voluntad, pues ha participado la Comisión de Desarrollo Económico de Productividad y Competitividad de Economía Popular y Solidaria. Entonces, por eso ahora le estamos dando la bienvenida al concejal Luis Robles, que asume la presidencia de este comité. Entonces, ahora sí le queremos preguntar cómo lo ha tomado esta nominación de Quito, el comité que está asumiendo, y sabemos también, o sea, que luego de esto pues hay retos y desafíos. Sí, en verdad, una de las posibilidades de desarrollo, una de las posibilidades que el mundo se vuelva más igualitario es el comercio justo. El comercio tradicional ocupa el 99% en el mundo y el comercio justo apenas del 1%. Qué alegría me daría tener un porcentaje más alto, un porcentaje mayor de comercio justo, que es muy necesario. Entonces, lo primero que se ha hecho es ir conociendo las iniciativas que hay. También hay muchas cosas que alientan a seguir hacia el comercio justo. Está Camari como una de las... recoge todo un proceso y ya llega a un feliz término de tener respuestas desde el campo hacia la ciudad y desde la ciudad hacia el extranjero. Entonces, en términos de conocer, también nos hemos acercado a Maquita, que es otra de las instituciones que está haciendo posible que el comercio justo esté acá. Ya llegan a los 50 años los de Maquita, entonces son procesos largos, procesos muy interesantes. Y al respecto, entonces, sabemos que el comercio justo está en dos ciudades del Ecuador. Uno es Riobamba y el otro es Quito, las dos ciudades. Y en América Latina, Quito, la única capital del comercio justo en América Latina. Y eso nos alegra mucho y a la vez nos compromete. Entonces, una de las primeras acciones ha sido llamar a los implicados, podríamos llamar así. Entonces, ahí nos conocimos, tener el gusto de conversar con Sagrario, también con Rubén, que ya nos vamos encontrando en espacios. La intención es llegar a, primero, declarar el Día Internacional del Comercio Justo, que es el segundo sábado de cada mayo. Uh-huh. Entonces, en esta resolución estamos ya emprendiendo, a través de la comisión en la cual presido, de productividad, hemos ya puesto un texto borrador de resolución para tener a nuestro Día del Comercio Justo ya con un día marcado, un día donde no se... Lógico, el mes de mayo es un mes de alto consumo, pero si es de consumo responsable y de comercio justo, es tan importante como el Día de la Madre. Para mi forma de ver, esto del comercio justo tiene esa connotación de llegar a ser iguales. Entonces, ¿quién más que una madre que quiera a todos sus hijos iguales? Lo mismo es el comercio justo, que quiere a toda la sociedad igual, en igualdad de condiciones, con oportunidades para hombres y mujeres en las mismas circunstancias de desarrollo. Pero no un desarrollo que aplaste el uno al otro, sino que se solidariza el uno con el otro y va creciendo juntos. Eso nos lleva a tener la primera iniciativa. La segunda es ir conociendo también que el comercio justo tiene un comité por el comercio justo aquí en Quito, y que va desarrollando actividades para llegar a tener... la ciudad no puede quedar únicamente como membrete, ciudad determinada por el comercio justo, sino acciones propias que nos vayan llevando a tener lo más pronto posible un porcentaje mayor de comercio justo. Entonces, en eso me he dedicado este tiempo, por un lado la parte legislativa y por otro lado a ver puentes, mecanismos para enlazar estos procesos tan largos pero tan preciados, como los de Maquita, como los de Camari, como los del Salinerito, Sinchisacha. Entonces tenemos procesos que nos permiten primero hacerles la veña, respetuosos, muy admirables, y mi intención desde la comisión que tengo es poner un puente entre la economía solidaria y que tenga como ciudad también la ciudad del comercio justo. Porque el comercio justo, si lo entendemos, es como una intención de igualdad. Entonces, ¿por qué no comerciar justo, de manera justa, dentro de nuestra capital? Y de tal manera que lleguemos a tener un sello donde esté la calidad, donde esté la ética, donde esté la igualdad, la solidaridad, que nos lleva a tener también dentro de la ciudad algo mayor y no únicamente una esperanza que patina ahí mismo, ¿no? O sea, cuando uno se vuelve productor, produce y no hay quien nos le ayude. Entonces, como ciudad, debemos primero hacer conciencia de que no podemos dejar a un emprendedor, a un productor solo. Debemos poner los mecanismos necesarios para que se desarrolle y pueda seguir escalando, subiendo, y por qué no tener sus productos en el extranjero también. Entonces, hacia allá voy, hacia tener primero una resolución, y luego, si yo ambiciono, una ordenanza del Distrito Metropolitano en apoyo a la economía solidaria como puente para llegar al comercio justo. Por ahí estoy con esos retos. Concejal, sería interesante entender en esa transición, ¿hay cifras que se conozcan del resultado anterior de todo este trabajo y esfuerzo del Cabildo respecto al comercio justo que nos permita decir hasta dónde logramos llegar económicamente? ¿Hay algún impacto que se pueda mencionar respecto a ese esfuerzo que ya se hizo en las actividades anteriores? Sí, de hecho, se podría remarcar como unas fuertes iniciativas, pero yo les veo que son desde las entidades privadas. Como ciudad, ingratamente me entero que hemos llegado hacia socializar, hacia intentar incidir en las unidades educativas municipales, hacia llegar a un poquito de difusión a través de ferias. Si hay información más relevante, se refiere más a los consorcios, como es el consorcio WFTO, que tiene ya una trayectoria, y por esa trayectoria yo entiendo que es el reconocimiento de la capital por el comercio justo. Entonces, como ciudad seguimos en ciernes, una construcción de esta que todavía no llega a ser una ciudad comprometida, pero que tenemos que darle el mecanismo al menos legislativo, para que la política pública opere y llegue a tener un índice mayor. Me imagino ahora con esas propuestas, por ejemplo, el alcalde propone el kiosquito como un mecanismo de comercialización. Y qué tal si un kiosquito no solo para los productos tradicionales, sino un kiosquito para los productos de carácter de la economía popular solidaria o también del comercio justo. Entonces, donde se venda jugos propios nuestros, las iniciativas que ya existen, artesanías, los mismos snacks que son tan nutritivos desde el comercio justo, que reemplazarían poco a poco y sería una alternativa para nuestros vecinos que ya van teniendo conciencia de un consumo responsable, va incidiendo. Y eso es como el arranque, porque mi anhelo es como ciudad, supermercados del comercio justo. O sea, la idea es tener eso, una cadena de distribución de acuerdo a la calidad que vaya teniendo. Los productos que ya alcancen su calidad llegue al supermercado es el éxito. Claro, ese es un reto y un proceso. Muy bien. Yo, un poco escuchándole al señor concejal, y frente a la pregunta que plantea Santiago, una de las fortalezas que tiene Quito en este momento es estos casi 50 años de experiencia de comercio justo. Sí. O sea, para nosotros que hemos tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, a España, Francia, Italia, y ver en las tiendas de comercio justo en España, en las Islas Baleares, en Menorca, en Mallorca, en Ibiza, ver los productos de comercio justo ecuatorianos. Y siempre nos preguntábamos y decíamos, ¿cuándo en nuestros propios espacios, en supermercados, en perchas locales, podemos ver los productos de comercio justo? Los vemos a tantos kilómetros, y todos sabemos lo que cuesta trasladar o llevar un producto desde Ecuador a esas economías. Y los veíamos ahí. Y ahora sentimos que esta experiencia la podemos capitalizar para que en Quito, por ejemplo, tal como lo plantean los criterios del ser nominado como ciudad por el comercio justo, uno de los criterios dice que debemos articular acciones para potencializar los espacios existentes de comercio justo. Camari uh-huh. tiene 2 tiendas de comercio justo. Salinerito en Quito igual. Sinchisacha igual. ¿Cómo potencializar esos espacios? Ahí hay un terreno fértil, digo yo, concejal, porque están los sitios, están los espacios. Y luego el otro criterio importante de sensibilización. O sea, ser Quito ciudad por el comercio justo nos significa también ejercer una labor de sensibilización muy grande para que la gente conozca cada vez más qué es el comercio justo, qué es el consumo responsable. Y ahí el hecho de que las autoridades locales se interesen por el tema es importante. Y sí, nos hace falta y sentimos un poco desde la etapa pasada que nos falta mayor sensibilización hacia el consumo, fortalecer los espacios que ya existen. Entonces, pero yo no lo veo tan lejano, concejal. Porque experiencia hay, los productos están, o sea, uno va a la tienda de Camari, por ejemplo, y esos productos, esa presentación, las marcas, los códigos de barra, o sea, no le piden favor a un producto de otro tipo de mercado, digamos, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo potencializar eso, lo que ya existe? Que no vayamos a cometer el mismo error que a veces cometemos de querer empezar de nuevo. Cuando hay de dónde, hay una tierra ahí fértil que nos hemos, los que llevamos ya años en esto, yo llevo más de 35 años trabajando temas de economía popular, solidaria y comercio justo, no solo en Ecuador, sino en América Latina. Y yo digo, ahorita mismo estamos trabajando en Colombia, en Nariño, y la gente allá me dice, oye, pero es que Ecuador es el ejemplo de comercio justo, y tienen las ciudades por el comercio justo. Entonces, ¿cómo potencializar eso, concejal? Me parecen bien esas dos acciones, esta resolución para que en mayo sea el mes del comercio justo. Pero, ¿qué hacer, por ejemplo, para fortalecer los espacios que ya existen? Sabemos que hay cientos de ferias agroecológicas en la ciudad, concejal. Y sabemos también que muchas veces ha habido trabas para que estos espacios de comercio justo puedan funcionar. Exactamente. ¿Cómo hacemos? Sí. ¿Qué se le ocurre, compañero concejal? Primero saber que esta iniciativa que es privada en términos de fundación, en términos de corporación y ahora en términos de consorcio, es exitosa. Es exitosa y tiene para darnos el horizonte a dónde caminar. Porque no es, primero es cuidar a la naturaleza, que es lo que debemos cuidar. No hay dos planetas, hay uno solo. Cuidar que el ser humano se alimente sin los elementos químicos que da la agroquímica, eso también es otro principio de comercio. O sea, la importancia, me parece que no todos sabemos, la importancia del comercio justo y sus términos, los cuales abarca todo el accionar, no es únicamente un precio más cómodo, no es un precio directo, es necesariamente un consumo responsable. Un consumo responsable referente a nuestro planeta, referente a nuestra misma salud, referente a nuestro entorno social, referente a no pisar a nadie para yo salir, sino más bien solidariamente salir juntos. Eso me falta, esos conceptos me faltan en la sociedad. Entonces, para iniciar, pues hay que iniciar haciendo algo. Entonces, de mi parte, pues este espacio que ahora lo comparto con ustedes, lo estoy también gestionando en Radio Pacha, que es una de las radios municipales, y próximamente una hora por semana estará al aire temas de comercio justo y la economía popular y solidaria. Entonces esto, también la invitación a Sagrario, a Rubén, para que también formen parte de este equipo y ser copartícipes, porque a la comunidad hay que estarle ahí, no es que le damos un día el concepto y se nos graba. Entonces es sensibilizar día tras día, por una parte, o sea, la sensibilización es fundamental en nuestra sociedad, indicando hacia dónde vamos, y no vamos a ese gran consumismo donde nos consumimos todo y envenenamos el planeta, nos envenenamos nosotros mismos, buscamos por explotar un poco el alcance de nuestro bolsillo, buscamos lo más barato y eso se nos hace contraproducente hacia nosotros mismos. Si seguimos pagando barato al agricultor, no vamos a tener quien produzca luego. Si seguimos explotando a nuestro medio ambiente, luego van a haber tierras áridas que ya no nos dan los alimentos que necesitamos. Entonces, sensibilizar es fuerte. Luego de eso vamos buscando ya cadenas de lo que se llama productividad. Hemos estado en la parte rural, ahí, en la parte de la ruta escondida, nomás aquí cerca de Guayabamba hacia el oriente, está Puellar, está Minas, está Chávez Pamba, está Atahualpa, está el Perucho. Entonces, cinco parroquias que semanalmente traen a la ciudad 280 toneladas de producción. Uh-huh. 280 toneladas que tienen que buscar dónde distribuirla. Entonces ahí viene la parte. O sea, nosotros primero conocer qué productividad hay. También en el noroccidente. En el noroccidente sabemos que también está el comercio justo en cierta parte. Pero la finca de al lado no es comercio justo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? O sea, es conocer. Entonces, ¿qué está pasando? Es que no tiene el sello verde. ¿Y por qué no tiene el sello verde? Porque es caro. Es caro, simple y llanamente. Hacen lo mismo, hacen la misma producción agrícola cercana a la producción del comercio justo, pero la ganancia es totalmente desequilibrada. Entonces, primero es sensibilizar, luego conocer desde nuestra parte legislativa qué actividades nomás se puede hacer, y estamos ya con esta como base, que sería la resolución, a ponerle como base un poco teórica y avanzar y en recopilar los elementos para ponerle en ordenanza, porque no pueden estar separadas la producción de la distribución. O sea, no puede estar diciéndose la comisión de productividad es una y la comisión de comercialización es otra. Ahí viene un enlace que tenemos que hacer, lo estamos haciendo con Luis Reina, que es el concejal comisión de comercialización. Entonces también estamos haciendo un estudio de mercado en el sur de Quito, por allá por Chillogallo, para algo innovador. O sea, decir, no venga acá porque va a encontrar más barato, venga acá porque hay consumo responsable y además le va a resultar barato. Uh-huh. Entonces la idea primero es ir buscando las fuentes de abastecimiento que vayan avanzando hacia el comercio justo. Entonces, una forma de comercializar todavía sin tener la marca internacional como es WFTO, eso es un proceso más largo. Sí. Pero sí podemos llegar a tener una marca de Quito en términos de usted ya no va a estar de solamente de productor, también va a estar con un mecanismo directo de venta. Algo así como se inició en el principio por los 80 las ferias libres, pero una feria más cercana al que produce. El que produce venga y expenda a través de un mercado su producto. Entonces la idea es primero hacer mecanismos de venta directa del productor para que no se vaya todo el esfuerzo y a él le llega únicamente el 5.5% de todo el esfuerzo que hace. Lo demás se lleva el transportista, se lleva el intermediario y se lleva el que pone la marca. O sea, no podemos seguir viviendo así. Entonces debemos como ciudad ponerle al productor, estimularle con mejor precio, no porque el ciudadano vaya a pagar más, sino porque hemos cortado la cadena de intermediación. Uh-huh. Entonces eso nos va dando un poquito el marco de tener una nueva oferta. Y tampoco queremos quitar la parte humana, ¿no? Porque es el que produce es puro corazón, o sea, lo hace con tanta gana y dice, yo voy a venderlo. Y si el consumidor le dice, deme la yapa, usted con gusto le da, porque es su esencia, es su tradición entregar. Pero entonces ahí la intención mía es decir, a ver, le vendemos la canasta, esta canastita vale $5, es vacía, y entre y recorra los stands y llénela con lo que usted necesita. Entonces el productor va a estar ahí, él ya no cobra, simplemente le llena la canasta con lo que le pide el consumidor responsable. Entonces yo voy a necesitar un poquito de cada producto fresco y la voy llenando a la canasta. Entonces al productor le va a interesar llenar su canasta, mientras más la supercha está vacía, significa que la venta es el 100%. Entonces esa es la idea, o sea que la yapa se convierta en un favorable para el productor. Es un sistema de comercio que existe, que fue probado, pero que lo queremos poner a nivel de ciudad. Entonces estamos haciendo esa Esa era como la preventa, pero... Bueno, la cantidad de iniciativas, veo que son muy poderosas, muy novedosas. Y de esto más vamos a seguir hablando, vamos a hacer nuestro primer corte. Media hora se ha ido tan rápido cuando se hablan de cosas maravillosas, importantes y productivas. Pero hacemos nuestra primera pausa, regresamos inmediatamente, amigos y amigas, con mucho más, las mejores noticias para los productores, para hablar de comercio justo, para hablar de economía popular y solidaria. Ya volvemos, amigos. Inicio de espacio publicitario. CONAPE, Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. CONAPE, medios inclusivos y educativos. ¿Estás solo en casa? ¿Te sientes triste, deprimido? Ahora tienes compañía. Te invitamos a que llames a teléfono amigo al 290-6060 o al 290-6030 y allí vamos a atenderte, te vamos a hacer compañía. Vamos a pasar un tiempo juntos en el teléfono. Llámanos, atendemos todos los días del año, desde las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Te esperamos. No sufras solo. Un pachapi, chaimo michayana canchi, sumaj causaim. En los medios comunitarios escucha el idioma quichua, el que hablan miles de ecuatorianas y ecuatorianos en sierra, costa, Amazonía y Galápagos. En los medios comunitarios se escucha la nacionalidad agua, a la chachi, la épera, la sáchila y a los pueblos de la costa ecuatoriana. Se escucha a la nacionalidad shuar, la achuar, la aikofan, la siecopay, la siona, la huaorani, la shibia, la andua y la zápara en la Amazonía ecuatoriana. Ecuador plurinacional. Medios de comunicación plurinacionales. Fin de espacio publicitario. Esa musiquita nos alegra, esa música nos inspira para seguir hablando del tema de economía popular y solidaria, de comercio justo y de nuestra ciudad, de nuestra querida capital, que cada día va armándose mucho más, tanto de la parte de instrumentalización, de política pública, cuanto de una serie de incentivos, de insumos para que más y más productores se sumen a esa gran minga de productividad. Así lo manifestaba nuestro invitado, el concejal Luis Robles. Pero hay mucho más noticias que queremos compartir con ustedes. Y para esto, Sagrario, por favor, coméntanos. Hay una buena noticia de 2020, creo que vas a hablar de eso. Bueno, antes de hablar del evento del 2020, que sí, en este espacio les hemos comunicado, conocen de que se nos viene un evento grande, un evento importante. Pero antes de eso queríamos entrar un poquito a hablar del plan de trabajo. Como toda comité, podríamos decir, pues, o campaña, hay que hacer un plan. Entonces, esta campaña tiene un plan estratégico que en conjunto hemos trabajado. Este grupo de trabajo ha elaborado pensando en lo que es más importante, en lo que es más prioritario, en lo que se debe trabajar dentro de esta campaña, de lo que es el comercio justo. Estamos hablando, hemos dicho recién igual que qué es esto, está por sobre todo está el ser humano, ¿no? Y hemos estado hablando ahora de los productores, de cómo debemos tratarles, de cómo tiene que ser esta transaccionabilidad. Entonces el comercio justo es especial en este sistema, por eso se crea para que en medio esté el ser humano, para que no sea explotado, para que tenga las mejores condiciones. Entonces, desde este lado, pues si Quito, toda una gran ciudad, tiene esta nominación, debe tener un plan, y así lo hemos manejado. Dentro de este plan, una de las actividades es hacerlo un mapeo de los actores. No todos, los que estamos al frente, pues bueno, ahora hablamos de esta certificación y todo, pero hay muchos que tienen estas buenas prácticas de comercio justo y que no han entrado a este sistema. Primero, o sea, también hay aquí la parte económica, ¿no? Para poder ser parte de esta red hay que hacer un pago. Pero estas personas, estos pequeños emprendimientos, estos productores con estas buenas prácticas que les debemos nosotros de alguna manera certificar. En la ciudad se está pensando en un sello, hacer un proyecto piloto, podríamos decir, o empezar en Quito con una certificación a estos pequeños productores con buenas prácticas desde Quito, fomentarlo desde la campaña. También, ¿qué otras actividades dentro de este plan de las que ya las ha podido usted mirar? Por ejemplo, también está lo de que nos unimos a la campaña internacional de festejar el Día Internacional del Comercio Justo. Recordarles también, esta campaña es internacional. Nos unimos a todos los aliados. El tema de las ciudades comercio justo. Hay muchas ciudades que en algunas instancias o momentos hemos topado, ¿no? Que son más de 2,000. Y nosotros más cercanos, más llegados a lo que es Latinoamérica. Entonces, ¿qué se ha pensado desde estas actividades, de este plan? ¿Un beneficio para estos productores con buenas prácticas? ¿Cómo vamos a festejar el Día Internacional del Comercio Justo de aquí en adelante? Pues es algo que quiero plantearle. Gracias, Agrario. Y yo creo que ese es lo que hemos estado hablando, ¿no? Una sensibilización, yo creo que es muy fundamental. Luego, tener estos mecanismos de comercialización más cercanos al productor es también dentro del plan. Hemos estado hablando un poquito del plan. También hay que tener este acercamiento, porque el comercio justo no únicamente es el individuo, es la agrupación de individuos, o sea, la agrupación de las personas que creen en sí, en la forma como la minga o como la unión. El tema asociativo es fundamental, es un eje fundamental del comercio justo. No podemos estar pensando únicamente marcar con fuerza el comercio justo sin pensar en ser solidarios y unirnos los unos con los otros. Esta unión también nos llevará a tener respuestas colectivas, como es desde la ciudad el consumo de las instituciones públicas. Hay un porcentaje del 5% en adelante que debe consumir las entidades públicas. Ese puede ser también un motivo de debate, por cuanto hay personas que inescrupulosamente se han tomado el nombre de Economía Popular Solidaria siendo privados, siendo netamente privados, y ocupan el espacio que debería estar ocupando el comercio justo o la Economía Popular Solidaria en temas de limpieza, en temas de comercialización de productos básicos. Hay una usurpación del nombre y, claro, no hay cómo descalificarlos en términos de que no pueden hacerlo, simplemente desplazan a los que están organizados como comercio justo, como economía solidaria, y dicen, no, acá vamos a consumir desde lo que nos contrata el Estado o el gobierno local, y se disfrazan. Ese sería entonces, para defender eso, pues primero saber que esta forma de organizarse no puede ser únicamente espontánea, tiene que tener un proceso. Este proceso nos va a llevar a tener defensa de lo que es la economía popular solidaria, defenderlo organizadamente, y eso nos va a dar nuevos elementos para decir con estos elementos de productividad asociativa vamos a ir más allá, porque individualmente no podemos. El otro es, no le veo al comercio justo sin tecnología, o sea, sin los mecanismos, primero tecnológicamente de difusión, así como el arte de la magia que tiene ahora estas señales de Corape, tiene la posibilidad del teléfono amigo estar haciendo este programa, y muchos oyentes allá atrás del receptor escuchando. Entonces yo creo que estos mecanismos también hay que irlos amplificando de mayor manera, asociando tal vez también, concejal, nos unimos a una red general global de comunicación. Sí, hagamos minga para difundir y ahora, ¿quién no tiene de celular? Pues entonces los sistemas de redes, los sistemas de conversación, primero informativos y de sensibilización, deben estar para nosotros que venimos de la era todo en físico, uh-huh, es difícil imaginar, pero para los que están en nuestra nueva era, los jóvenes tecnológicos, uh-huh, es muy fácil preparar paquetes de difusión, paquetes de distribución y venta de acuerdo a la necesidad. Entonces hay profesionales que se han especializado en eso, y a través de las nuevas formas tecnológicas se puede llegar a tener información hacia donde el público objetivo, que radialmente no se nos conectan, pero sí se conectan a las grandes redes sociales, uh-huh, y se hacen fenómenos de productos que uno no los imagina y son impactantes. Entonces es la nueva era tecnológica para difusión, pero también esa nueva tecnológica tenemos que ocuparla para acercar al productor con el consumidor. Ese es el reto. Entonces, ocupar las nuevas web, las nuevas formas tecnológicas, las nuevas redes sociales en función de el comercio justo y de la economía popular y solidaria, porque si solo está el Estado, el gobierno local consume y estamos esperanzados ahí, no da abasto. Pero si la sociedad se sensibiliza y vamos consumiendo responsablemente y hay mecanismos de venta de forma tecnológica, vamos a tener mayor impacto, y ese es el reto, o sea, ponerle inversión. Yo le he dicho al alcalde, hay que invertir en tecnología, hacerle una ciudad inteligente, y en eso también está la parte de la comercialización de forma más con paquetes de venta. Son increíbles esos mecanismos que ahora existen. Nos quedan pocos minutos desde esta segunda etapa de transmisión, así es que les sugiero, mis queridos amigos, contemos unas concreta. Dos o tres preguntas. Y aprovechamos la presencia de nuestro querido amigo Luis Robles, concejal de Quito. Yo, como miembro del Comité Local Quito Comercio Justo, sí quisiera recordar y que nos recordáramos todos. Entonces, un primer tema crucial es el sello de garantía local participativa del comercio justo. Eso va a ser una herramienta muy buena como para ir democratizando y también ir normando ciertas prácticas de comercio justo en la ciudad. Lo segundo es el tema de fortalecer más las alianzas y las sinergias. En Quito vemos con mucho agrado cómo ha crecido, por ejemplo, el movimiento de consumo responsable. Es hace años era impensable que en Quito haya grupos, organizaciones que estén hablando de consumo. Hoy las hay. Necesitamos fortalecer ese acercamiento. Igual con el tema agroecológico. O sea, en Quito vemos ferias agroecológicas, vemos espacio agroecológico, vemos puntos agroecológicos. Habrá que ver cómo los potenciamos, cómo los aprovechamos de una mejor manera. Y el otro gran desafío que yo veo de cara ya a llegar a los centros de educación municipales, por ejemplo, que en este caso están a la mano, digamos, ¿no? Todo el tema de sensibilización, los concursos de oratoria, los concursos de emprendimiento, etcétera, con la participación activa de escuelas y colegios municipales. Y finalmente me parece un cuarto el tema de aprovechar mejor los medios de comunicación municipales, algo que siempre veníamos reclamando. Hay radio municipal, no hay espacio para hablar de comercio justo. Hay periódicos que son municipales y no se habla de comercio justo. Entonces, ¿cómo aprovechar lo que ya hay, lo que ya tenemos en mano, como para seguir difundiendo todo esto? Sí, justamente las sinergias que se puede ir juntando, o sea, unos no podemos de ninguna manera pensarle al comercio justo como aislado. Me agrada mucho que se pueda pensar en nuestra, y hay avances, gracias Rubén por ese avance, porque necesitamos que la ciudad sepa que lo que va a consumir tiene ya esta característica de producción responsable, y eso nos lleva a tener un mecanismo, y eso lo pienso poner en la normativa, o sea, un mecanismo que vaya elevando al productor hacia mayor calidad. Eso significa que la ciudad debe garantizar, primero, que el productor está produciendo de forma con calidad, y eso le va a dar tranquilidad al consumidor de llegar a tener un producto sumamente de calidad en su mesa, y eso es lo que se está pensando. El sello de, como un sello de calidad, el nombre que tenga que tener, eso es lo que no estaría en discusión, sino más bien estaría los mecanismos cómo llegar a tener el sello de calidad. Eso, Rubén, si podríamos avanzar en términos ya de ponerle eso en papel, y luego pasarle a lo que es ya el borrador de ordenanza, ese es el éxito, porque tenemos como aspiración, ese es un paso, la ciudad nuestra consumiendo responsablemente y produciendo responsablemente, que nos daría un salto cualitativo para luego tener el comercio justo, con mayores, nutrido con mayores productos de calidad. No tendríamos que esperar a todo el proceso, imagínese un proceso tan largo de inicio, ¿no? Pues hay que valorar lo que ya se ha hecho, conservar lo que se ha caminado y en esas bases seguir avanzando. Aquí hay una nota que me pone un amigo en la red de teléfono amigo y dice, concejal, ¿es posible, si es posible, incentivar el consumo vía alguna medida tributaria local, aquellos establecimientos que coloquen productos de comercio justo deberían darles alguna disminución de tasas de impuestos locales, dice? Esto puede ayudar mucho para que, gracias a nuestro querido amigo que nos está escribiendo de redes, me parece interesante, ¿no? Es decir, una política pública local que incentive que esté en percha, ¿no? Que se pueda visibilizar, y además porque también hay incentivo para quien ayuda a esto. Le paso ese dato. Claro, estamos en los de hecho, las grandes cadenas de comercialización como supermercados, ellos hacen su forma de calificar al producto para que esté ahí. Me parece que quien nos escribe ya está en términos de una tienda o de un micromercado, que serían los óptimos para tener. Esto sí es válido, o sea, porque tenemos nosotros incentivos que deberíamos ponerlos, y esa es una, gracias por ese mensaje, porque nos da la pauta para desde la patente que se tiene. Entonces la patente que da para todo supermercado, para toda licencia única de trabajo, que es la LUAE. Entonces esta nos llevaría a tener una facilidad de incentivar al local que tiene productos del comercio justo. Uh-huh. Ese es nuestro mecanismo, también sería por el lado de los tributos, o sea, es un tributo esto de la patente. Si ponemos el otro tributo, que es esta de pagar las ¿cómo se llama? Los mismos permisos, la misma funcionamiento, la misma LUAE, esta licencia, uh-huh. Esta tendría, pongámosle en escrito, y o sea, es una buena iniciativa. Uh-huh. Para motivar a que los almacenes, tiendas, las cotidianas tiendas que tenemos a montón en nuestra ciudad, tiendas de abarrotes, que más hay, por sí, supuesto, incentivadas desde nuestra parte, pues eso debe estar escrito. Y gracias, esa fue una de las que estaba, no tenía tan claro, pero y la otra es también a los productores, ¿no? Los productores no pueden estar abandonados de la ciudad. O sea, nosotros acá estamos viviendo, nuestra soberanía alimentaria depende mucho de cómo producen en el campo, y no le podemos dejar solito a riesgo de que pueda producir o pueda perder. Entonces tenemos que nosotros tener esa conciencia de que al productor como ciudad, y hacia allá va también la normativa, debemos apoyarle con toda la fuerza que tenga la ciudad, porque de allá, si se acaban los agricultores, ¿qué nos vamos a servir? Los dólares han de ser medio amargos, tragarse así en billete, bueno. Intragables. Son intragables. Entonces, son lo que se han suelto de mí así. Son indigeribles. Entonces, lo que nos da de comer no es el dólar, es el producto, el sudor de un agricultor que está allá y está solito batallando contra las plagas, contra los gusanos, contra todo esto que viene siendo el riesgo del agricultor únicamente asumido por él. La ciudad no puede ser tan impávida a este problema y decirle, no, pues fuera de eso de Melayapa. Entonces tenemos que legislar en términos de mis competencias para que la ciudad también se encargue de que haya mayor agricultores en términos de más tecnología, agrotecnología y menor agrotóxicos. Entonces tenemos ese reto, subir lo más que podamos en maquinaria y reducir lo más que se puede en abonos químicos. Eso nos hará productos diferenciados que nos dirá tener en la ciudad. Y ahí viene la parte de cómo llegar a tener diferencia en el mercado, o sea, cómo hacernos preferentes, cómo ser nosotros atractivos, exactamente esa es la palabra, cómo estar siendo un atractivo para la nueva forma de consumir, es con calidad, diferenciándonos de los agroquímicos y con mayor, como dice el comercio justo, con productos más limpios. Muchísimas gracias, concejal Luis Robles, ha estado con nosotros, gracias a su tiempo, toda una hora, miren ustedes, se acaba ya la hora, nos queda un par de minutos, así es que tu despedida, mi querida Sagrada. Bueno, muchísimas gracias. Sí, completamente de acuerdo y agradecidos también con el concejal, como les decíamos al inicio, pues es el presidente del Comité Quito Ciudad por el Comercio Justo. Y ahora, nada más para finalizar, sí quiero comprometerle, bueno, ya hemos estado ya trabajando, hemos visto el compromiso, pero aparte de eso queremos sobre el tema que se nos viene del 2020, que Quito es la sede de la Conferencia Mundial de Ciudades por el Comercio Justo. Tenemos, cómo vamos a trabajar, cómo le vamos a enamorar a la gente para que venga a nuestro país. De lo que estamos hablando aquí es la oportunidad para que estos productores tengan la posibilidad de visibilizarse, su trabajo, poder demostrar hacia afuera, hacia el mundo. Si por esto hemos tenido pues la sede, por este trabajo que se ha hecho desde el trabajo asociativo de la plataforma, ahora como ciudad, comprometidos con las autoridades locales, pues creo que tenemos un compromiso grande y un reto muy grande, podríamos decir, para dejar a Quito bien posicionado. Entonces le comprometo a trabajar en este evento y, como digo, no es solo el comercio justo, no es solo Quito, aquí es Ecuador también. Si es posible una respuesta muy cortita, mi querido concejal, por favor. Sí, poner a la institución municipal a funcionar en función del comercio justo, ese es el compromiso, donde el comité de promoción esté activo, donde el comité de responsabilidad social también se comprometa, también la comisión de productividad ya está encaminada hacia este tema, con Quito también le estamos involucrando para que no sea únicamente exigirle, sino sea una de las puntales fundamentales que alimenta el comercio justo aquí en Quito. Y por último, a través del Consejo Metropolitano, el Consejo Metropolitano de Quito debe conocer, estamos ya cuando ya lleguemos al Consejo con esta resolución de ley, va a tener que conocer y comprometer recursos para llegar al día final donde todo este mecanismo desde el kiosquito hasta el supermercado sea la forma de cómo vamos escalando poco a poco para llegar a tener comercio justo, no solo por el día del 2020, el día es octubre, este año se lo realiza en Inglaterra, en Gales, entonces este año está ya por las Europas y para el año que viene estará aquí en Ecuador, es un privilegio, es un privilegio tenerlo acá dentro de lo que es capital latinoamericana por el comercio justo, y que ese sea un arranque de una nueva forma de vida. Son estigmas que hay que cambiar. De Inglaterra nos trajeron este famoso contrato social donde dice libertad, igualdad, fraternidad. Yo creo que también debería venir a través del comercio justo solidaridad, igualdad y ética. qué es lo que necesitamos y por dónde comencé esta entrevista. Igualdad y ética. Nos quedamos con esas palabras porque hay mucho más que hablar y decir de esto. Y me parece, le pongo a consideración suya, concejal, nos armemos entonces una red de comunicadores para hablar en Minga, en varias emisoras, en varios programas, el tema de responsabilidad social, de comercio justo, de economía popular y solidaria, que es la que más le interesa a la gran población del país, del Ecuador, de Quito precisamente. Agradecerle infinitamente nuevamente su participación, su presencia importante para nuestra audiencia, e invitarle las veces que sean necesarias, por favor tómenos en cuenta, estamos gustosos de hacer parte de este gran trabajo que ustedes están realizando. Sagrario, muchas gracias tu presencia. Rubén, infinitas gracias tu presencia, te hemos visto hace tiempos y qué bueno que estés de nuevo con nosotros. Amigos, amigas, este ha sido el programa del día de hoy. Recuerden, este programa se realiza hoy mismo en la noche en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a medianoche, y ya les vamos a hablar también las otras cadenas donde pronto estaremos allí retransmitiendo todos estos programas que son de importancia fundamental para la ciudad. Muchísimas gracias, amigos. Esto ha sido el programa. Gracias del día. A todos. Gracias. Gracias. Gracias. Explotación infantil y una vida sin dignidad. Yo canto por un comercio justo, donde todos salgamos ganando. Oh, oh. Al ver el mundo yo me asusto, por todas las injusticias que se están dando. Oh, oh. Canto por un mundo mejor, para el productor y para el trabajador. Teléfono amigo, ¿cómo estás? ¿Estás alterado emocionalmente? ¿Estás desorientado? ¿Tienes pánico? ¿No tienes quien te escuche urgentemente? Esta es la línea del teléfono amigo. Qué chévere saber que la familia, los padres, los hijos, los abuelos, tengamos un espacio de encuentro familiar donde podamos compartir nuevos temas que nos ayuden con el bienestar de nuestra comunidad. El encuentro es entonces en la hora del teléfono amigo.